Empieza a contratar a estos grupitos, que eran de bajo presupuesto. Oye, pero tocan esa música de serranos. A mí no importa, la cuestión es bailar. Entonces, grupo 5 andaba, te lo juro, en ese momento empieza a tocar hasta en matrimonios. O sea, en un matrimonio X, lo administraba los hermanos de Aipen de grupo 5. Y es el momento en que empieza, no me gusta la palabra, pero creo que es necesaria, empoderarse, al menos económicamente, Corazón Serrano, y en ese momento explotan dos grupos, los hermanos Bure y Corazón Serrano. Los hermanos Bure con Cuitas del Corazón, que era un disco que también, un cassette que grababa en esa época, y Corazón Serrano. Pero Corazón Serrano tiene la suerte de aliarse con un distribuidor que también tenía un puesto en Mesa Redonda. Ah. Y en el mercado Unión de Trujillo. ¿Recuerdas el mercado Unión de Trujillo? Que es como que el Mesa Redonda de Trujillo, está donde está toda la música de la Sierra Norte y la Costa Norte y de Lima encima, ¿no? Lima Entonces. Y lo que pasa es que, a diferencia de los hermanos Bure solamente pueden distribuir sus cassettes en los mercados de Sullana y de Piura, Corazón Serrano puede distribuir ese cassette en Trujillo, Chiclayo, Chimbote y llegar encima a Mesa Redonda, en pleno 90. Entonces es como que se asegura un pequeño mercado en los 90 y empieza a aprender de él. Entonces Corazón Serrano nunca fue, aparte de Alitas Quebradas, nunca fue un boom, pero siempre estuvo presente. De un momento a otro, normalmente el corazón de los norteños es Grupo 5, Armonía y Agua Marina. Uh-huh. Son los grupos, es como que es el Boca Juniors, ¿no? O sea, y además, notar que de fines de los 2000 también, a mí en mi memoria, mi caso muy pequeñito, era que era el programa de los cómicos ambulantes, shows también, fines de funcionalismo. Y esa música estaba muy de moda también. Ese grupo que tú mencionas, justamente. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que Corazón Serrano, de pronto, era el comentario, ¿no? Porque, o sea, era el trío, era Agua Marina, Armonía 10 y Grupo 5. Eran los tres grupos que en el norte eran las instituciones, las universidades de la cumbia, ¿no? Y de pronto aparece un grupito de serranos, ¿no? Unos serranitos por irnos, literalmente, ¿eh? Serranitos pesuñientos. Que de pronto se vuelven otro grupo referente, se vuelven el cuarto pilar. ¿Pero cuándo sucede eso? A partir del 98, a partir de Alitas Quebradas, de alguna u otra manera, Corazón Serrano sabe marketearse o sabe tomar para sí los circuitos. Para sí los circuitos que antes solamente habían estado reservados para los grupos de costeños. Ese acceso a un espacio pequeño está en el hecho de que estar accesibles a las compras en centros de distribución. ¿O también se ven nivel de contratos más altos, más ricos, no sé, en la radio? Por un tema muy, muy específico también ahí, aparte de eso, porque en efecto cala mucho, pero también hay otro tema. Hasta los 90, tranquilamente el 70% de la ciudad de Piura y Sullana están formadas por gente de la Sierra de Piura, que viven en asentamientos humanos, pero digamos el poder y las políticas y la prensa y los columnistas y todo lo oficial está en manos de esa vieja aristocracia de la costa norte. ¿Talara o más ciudades? No, Piura, o sea, los Romero. Los Romeritos, los Romero y toda su gente, los Aribiasco, los Paoletti y todo eso. ¿Hay alguna relación con la Universidad de Piura? Por supuesto. Porque es una de las más elitistas. Es la más elitista chica. Fuera de Lima. O sea. Ajá. O sea, la aristocracia piurana. ¿Cuándo nació esa universidad? En el año 64. ¿Con el IPC? ¿Tiene algo que ver? No, el IPC es de principios del 10, del 10 del 12 es. Pero, o sea, cuando se crea la Nacional de Piura, los aristócratas piuranos dijeron, yo no voy a meter a mi hijo a esa universidad del Estado. O sea, tengo que crear mi universidad, ¿no? Y crearon la privada. Y se crearon la privada, ¿no? Una universidad que te cobra 2.000 soles al mes ahora. Entonces digamos que el discurso oficial está en manos de la UDEP. Está hasta el día de hoy un poco, ¿no? Y digamos que de una u otra manera la gente de asentamientos humanos empieza a constituirse porque estaba totalmente fragmentada. O sea, ellos... Los asentamientos humanos que eran el 70% de la ciudad dependían de lo que quería ese otro 30%. Entonces, digamos, a partir de los 90 empiezan a aparecer que la gente de asentamientos humanos empieza a ir a universidades que nunca habían ido antes, ¿no? Empiezan a ir a universidades, empiezan a ocupar cargos políticos a partir de los 90. Encontrabas a un Córdoba Yaxahuanga, ¿no? Un Yaxahuanga siendo teniente alcalde de la ciudad de Piura a partir de los 90. Entonces digamos que guarda mucha relación el hecho de que Corazón Serrano se vuelve un grupo exitoso con el hecho de que los serranos empiezan ya a tomar para sí los recursos y los canales que previos solamente estaban reservados para la gente tradicional. Eso sucede en Piura como en Chiclayo. En Chiclayo igual, o sea, todo José Leonel Ortiz, todo La Victoria, muchas partes periféricas de Chiclayo. También tranquilamente el 60% de Chiclayo está formada por gente que viene de la Sierra de Cajamarca, de la Sierra misma de La Libertad y la Sierra de Lambayeque, de Ferreñafe, por ejemplo. Pero era gente que era invisible hasta los 90. Entonces la cumbia sanjuanera se vuelve de una u otra manera forma de decir, oye, estamos aquí y nosotros también movemos, ¿no? Entonces de una u otra forma Corazón Serrano y todos los grupos que lo acompañan a partir de los 90 se vuelven grupos permanentes en el norte y se vuelven el cuarto pilar, porque tienes tres pilares costeños, ¿no? Tienes Grupo 5 de Montefuc Costa, Armonía 10 de Piura Costa y Agua Marina de Costa, de Sechura, ¿no? De un puerto todavía, ¿no? Entonces eran tres grupos que representaban a un lugar que tenía costa, sierra y selva. Y de pronto Corazón Serrano se vuelve el cuarto eje. Entonces empezó, digamos, como un grupo que se vuelve permanente en la costa norte. No revienta ni se vuelve el boom, como si se vuelve el boom Grupo 5 en el norte en el 2004. No revienta, pero igual, seguía manteniendo un público, seguía manteniendo toda una cuestión. Y llega un momento en que La Caribeña se vuelve de una radio de provincia, porque La Caribeña tenía filial Piura, tenía 34 filiales, pero las 34 eran independientes, hasta el 2007, 2008. El 2008, Higinio Capuñay, que es el dueño de toda la Corporación Universal, que ahorita tienen hasta el periódico Exitosa, el diario Radio Exitosa, donde está Rosa María Palacio y toda esa gente, son de ellos, la industria norteña. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y llega hasta el fondo, por ejemplo, la señal de Exitosa? O hasta Lima, no sé. La Caribeña, la semana pasada, inauguró Señal FM en Buenos Aires, Argentina. Ah, ya. Pero Exitosa. ¿Se puede seguir? No, Exitosa no, porque Exitosa es una radio de noticias que está claro. por Ya, ahí. yo sé, pero ¿qué pasó? Tú mencionaste a alguien de Exitosa y de repente, ¿qué tiene que ver con un Caribeña entonces? Porque es la misma corporación. Es una corporación de Sí, Exitosa. Es la industria. como Planeta y Viva FM, no sé, que son parte de una Claro, corporación. Que en este caso es Corporación Universal, que es la que le ¿Y hace competencia. tienen TV? ¿Ah? Están abriendo ahorita un piloto de televisión Exitosa. Exitosa TV. Y lo que pasa es que Exitosa, los Capuñay deciden hacer la jugada de ya nos cansamos de tener 34 filiales en todo el país con locutores cada una, ¿no? Y decide trasladar toda su maquinaria a Lima. Compra toda la corporación, la CRP, donde estaba CPN. Compra lo que era Z Rock and Pop. Claro, Compra toda la ya. Y corporación. sus numeritos en el dial. Todos los numeritos Ya, en ya. el dial. Y los convierte en La Caribeña. Entonces La Caribeña pasan, todas las filiales pasan a ser solamente repetidoras de la señal de Lima. ¿Qué año fue eso? Ese fue el 2008. Ya. Entonces, a partir de ahí, Higinio Capuñay dice, ahora yo tengo el poder. O sea, los grupos del norte, ahora yo tengo el poder. ¿Quién viene conmigo? Porque previo a eso, tenías a Pancho Ferroñay del Guaralino, que era como que un manager que te decía, si yo soy tu manager, ahora yo te voy a traer acá al Guaralino. Y el Guaralino es como que la plaza mayor, ¿no? Tenías por ahí Alfredo Jamanca, que te lleva al Supercomplejo.